Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Hablando y Cooperando. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Ubicado en calle Zaragoza número 16, entre avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. ¿Qué tal? Buenos días. Este es su programa Hablando y Cooperando. De hoy, martes 6 de agosto de 2019, un martes que, como ustedes pueden ver, amanece muy nublado, con unos volcanes espléndidos, aun cuando pues ya la primera fumarola de esta mañana opacó la cara oriente del Popocatépetl, como diríamos nosotros popularmente, tiznándola más o menos a la mitad, pero bueno, entrando en cuestiones. Como todas las mañanas, pues parece que aquí no ha pasado nada, pero aquí sí tenemos algo importantísimo. Tenemos la primera sacudida verdaderamente impresionante en materia económica, que va a acabar con el orden económico en el que nos hemos manejado continuamente. Ayer, en una serie de medidas económicas, el gobierno chino, la más espectacular fue la devaluación del yuan, produjo el derrumbe de todas las bolsas del hemisferio occidental. Derrumbe, pero bárbaro. Aquí la bolsa mexicana de valores bajó bastantito. Por otro lado, el peso mexicano ya superó la barrera de los 20 pesos. Esto fue pues en unos minutos de ayer, con el anuncio del yuan. Y cualquiera de ustedes va a decir, bueno, y eso lo hicieron los chinos, y a mí cómo me está yendo, ¿no? El asunto es que frente a la serie de políticas en las cuales se privilegiaba la obtención de utilidades muy por encima del bienestar del cliente, del consumidor o bien del trabajador, la obtención de utilidades era lo fundamental, y los chinos aquí demuestran que no lo es. Es decir, normalmente pensamos que la devaluación de una moneda equivale a una tragedia. Perdón, que la devaluación de una moneda implica que ese país en el contexto de las naciones se ha depreciado, pero aquí tenemos una devaluación netamente ofensiva, es decir, los productos chinos a partir de ayer son más baratos. Los chinos que ya de por sí venían teniendo una sobreoferta de sus productos, el consumo había se había estabilizado en el mundo, en ese difícil equilibrio que se veía, y de repente bajan la moneda y ahora resulta que los productos chinos están más baratos. Esto llevó al mismo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a solicitar al Congreso la devaluación del dólar. Óiganlo bien. El presidente de Estados Unidos solicitando al Congreso la devaluación del dólar. ¿Por qué? Porque evidentemente el producto chino puede arrasar con esta medida, con el mercado global. No es poca cosa. Nosotros venimos sufriendo esta serie de cuestiones desde hace tiempo. Sucede en los chiles secos, sucede en una variedad de productos agrícolas que tenemos, y es lo que podemos notar más en una forma más cercana. Pero en productos eléctricos, electrónicos, en productos de alta tecnología, esto ya es absoluto. Es decir, el acceso del mercado chino hacia nuestros países ha borrado todo nivel de competencia. Y aquí sí tenemos que preguntarnos por qué sucede esto. Primero, porque están más baratos y están ofreciendo mejor tecnología. Pero de esto podemos ocuparnos después. Lo primero es atender a la cuestión, ¿por qué están más baratos los chinos? Hace muchos años me tocó llevar un asunto, pues parecía muy peculiar, pero que era para darnos cuenta del tamaño de la industria china. Fíjense que pues estaba yo en mi despacho cuando no sé quién me recomendó con los comerciantes de la zona de Tepito y de la colonia Morelos y del centro histórico, que el día anterior, que había sido el día de la Virgen de Guadalupe, habían sido objeto de un embargo global, es decir, cuadras y cuadras y cuadras de esa populosa zona del centro de la Ciudad de México habían sido tomados por el ejército y la policía fiscal para llevar a cabo una serie de averiguaciones con respecto a los productos que se estaban vendiendo. Pero continuamos de eso en un momento más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:32. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estábamos cooperando. Bueno, si estábamos cooperando, pues estaba yo hablando con la distinguidísima operadora de esta estación. Y estábamos comentando acerca de esta noticia que debería estar en primera plana y no la cuestión esta del chorizo que compró Presidencia y que se compraron las cajas de servilletas a 275 pesos, creo. Nada más le diría al torpe que anda comentando eso, que una caja normalmente es un recipiente de cartón en donde se guardan los paquetes. Si usted pide una caja de servilletas, se la van a entregar, pero tiene el tamaño de una caja de cartón. Vamos a pensar, promedio una caja de servilletas trae 50 paquetes. 50 paquetes que, de acuerdo a esta cuestión, vienen saliendo aproximadamente a 5 pesos el paquete. Comprar una caja de servilletas en 250 pesos para que le salga 5 pesos el paquete, obviamente es una buena compra. Por favor, señores que andan haciendo el ridículo ahí comentando cosas, dense una vueltecita a los mercados para que sepan de qué se está hablando. Pero bueno, no estamos para platicar aquí frivolidades ni noticias verdaderamente vanas. Bien, repito, este asunto de la devaluación de los chinos cambia totalmente el paradigma económico. Es decir, un paradigma en el cual se nos dice que los mercados se corrigen automáticamente y que la oferta y la demanda lo es todo y que lógicamente esto debe de permitir el abuso de cualquier fulano en los precios. Imagínense en el momento en que los chinos bajan sus precios y hacen temblar al mundo, ¿sí? Textualmente, hacen temblar al mundo. No sé cuándo se puedan corregir las tendencias a la baja en las bolsas de valores, pero hoy sí les puedo avisar que va a ser un martes negro para mucha gente y sobre todo para los que siguen sosteniendo el capitalismo y el neoliberalismo a ultranza. Se ha dicho en todos los términos, y esto no tiene nada que ver con el comunismo, porque inclusive así lo ha manifestado el Papa Francisco. No se puede estar lucrando con la miseria de la gente. ¿Cuál es el secreto de los chinos? Pues muy sencillo, ellos cooperan. Y no solo como el famoso chinito este que le incautaron los millones de Coppel Software o Cuello, ¿no? Sino el asunto de que ellos cooperan en serio. Si nosotros nos ponemos a analizar el programa de Estados Unidos, enarbolado por Donald Trump, que fue lo que le diera la victoria en estas polémicas elecciones, que lo llama Make America Great Again, hagamos a América grande de nuevo, entendido por América, Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que esa inyección de dólares, esa inyección de recursos humanos, etcétera, etcétera, a las grandes empresas gringas iba a desatar una competencia entre ellas. Es decir, si nosotros pensamos en una venta de coches, pues obviamente va a ser la discusión entre las tres grandes empresas de Estados Unidos, Chrysler Corporation, General Motors y Ford Motor Company. Y esas tres empresas van a luchar por sacar el mejor carro y la mejor utilidad. Es decir, vamos a medir el éxito en el dinero que se gane. En una lógica, pues, muy, muy, muy apegada a ese capitalismo, ¿verdad? ¿Quién va a ganar? El que tenga más dinero. ¿Y quién va a perder? El que gane menos o el que pierda. Así de sencillo. Pero en los chinos la lógica ha sido diferente. Es decir, todas las empresas chinas se unen para lograr un fin común, y ese fin común, pues lógicamente, multiplica el fin egoísta individual de oponerse a todo tipo de competencia que se le presente a alguien. Por eso crecen a mayor velocidad. Y por eso, repito, en estos momentos vamos a encontrarnos con que va a haber hoy, si la de ayer fue una toma por sorpresa, fue una caída bárbara, la de hoy va a ser algo épico. ¿Por qué? No veo yo cómo inyectando más dólares van a poder enderezar las economías, cuando precisamente los chinos están tumbando el dólar. No es una única explicación que, como todos sabemos, pues los chinos tienen más dólares en el mercado que los gringos. Lógicamente, pues no pueden sabotearse la moneda porque estarían beneficiando a los chinos. Ni hablar cuestiones del capitalismo, pero repito, el yuan se devaluó y tumbó todas las bolsas del mundo. Y ese gallo que lo mate, a ver quién. Problema grave tenemos aquí en México. Es decir, desde hace mucho tiempo se optó por hacer depender nuestra economía del dólar, por hacer depender nuestra economía de la economía de Estados Unidos. Sí, mucho tiempo se optó así. Y esperemos que las consecuencias no sean extremadamente graves. A no ser que se abandone esa lógica neoliberalista, no sé cómo vamos a solucionar el problema. Vamos a poner los casos concretos, que repito, a mí no me gusta hablar de especulaciones ni de lo que yo creo, y ni mucho menos de lo que pueda yo pensar que va a suceder, porque de verdad, créanme, como todos los humanos, yo no adivino el futuro. Hay quien dice que si lo puede hacer, qué bueno, qué bueno. Y no solo qué bueno por él, sino qué bueno por quien le pague por adivinar el futuro, porque creo yo que eso no se puede. Pero bien, vamos a platicar. Fíjense que ayer, pues no por voluntad propia, pero pues fui a una tienda de descuento aquí en el mero centro de Amecameca. Y las colas, señores, estaban hasta los anaqueles. Tuvimos ahí toda una serie de broncas y altercados por la gente que se quiere meter, porque pues ya iban a cerrar y las colas seguían hasta donde no. Estas empresas, sin que sea algo espectacular ni nada, pero mantienen una política a veces de estabilidad de precios y a veces hacia la baja. Cuestión preocupante si nos damos cuenta que nuestro comercio tradicional va hacia la alza. Y va hacia la alza por una política que lo hemos comentado aquí, se llama o bien vendido o bien podrido. Es decir, un señor tiene un producto y lo va a vender al tope de lo que él espera ganar, no pretende bajarse un solo peso. Y si el producto se echa a perder, el señor lo tiene sin cuidado, pero no va a bajar de precio. Tenemos nosotros que hay agrupaciones de comerciantes, unas de hecho, otras de derecho, pues todas muy respetables, pero que están basadas en que nadie baje los precios. Lógicamente, el perjuicio es para el consumidor que ha visto desplazada, más que ha visto, ha desplazado conscientemente su opción de compra de productos saludables, que son los que se venden en el mercado, hacia productos no tan saludables como las sopas en Unicel, ¿verdad? De las marcas que conocemos, como pues lo que se llama fast food, etcétera, comida que viene empaquetada para meterla al microondas y consumirla de inmediato, con los riesgos que esto lleva para la salud. Bien, pues esta política de bien vendido, bien podrido, ha elevado los precios y a cada momento nos pone en la situación de que frente a la cuestión de las empresas de autoservicio, de estas tiendas de conveniencia, estamos obteniendo productos que están más baratos que lo que se está vendiendo corrientemente en el mercado. Lógicamente, esto pega de frente al agricultor. ¿Por qué? Porque diario se compra menos. Y no crean que esto es exclusivo de acá, de la zona de los volcanes, porque pues, el que esto platica, las empresas que yo represento y a la gente que yo represente está mayormente en la central de abasto de la Ciudad de México. Y ahí tenemos obviamente problemas de que los artículos están a la alza, a pesar de que estamos en plena temporada de lluvias, en donde, como ustedes saben, normalmente por la producción abundante en nuestro bendito país, los precios tienden a bajar, pero tenemos factores: primero, la inseguridad en las carreteras; segundo, la misma inseguridad dentro de la central de abasto. Anda en internet circulando un video de un asalto el día de ayer en la central de abasto, a plena luz del día y en medio pasillo, saquearon 4 tiendas, así como les platico. Pero bueno, independientemente de eso, tenemos nosotros el problema de la falta de conciencia a la hora de manejarnos en la compra y la venta de los productos. Repito, si vivimos del consumidor, tenemos que pensar en él y no pensar en golpearlo miserablemente. Hace ya muchos años, esto me vino a la mente, estaba yo en un lugar de la provincia cuando vi salir a unos funcionarios de lo que era el Ban Rural, ya muy listos, ya se habían puesto sus tejanas y y abordando sus camionetas y yo en ese momento también salía tempranito y los saludé y les dije, ¿qué tal? ¿A dónde van? Pues aquí, a chingar al indio. Y ese es el problema. Esa es la consigna. Esa política de abusar del que se deje, señores, está a punto de causarnos una ruina económica. Continúo en un momento, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, tenemos unos mensajes para ustedes. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a sus grupos Fe y Tolerancia en la calle 18 de marzo, número 27, Colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México, y Valor y Serenidad en la calle Guadalupe Victoria, sin número, Ozumba, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 6:30 a 8 p.m. Nuestros amigos de fisioterapia y rehabilitación, nuestras amigas más bien de fisioterapia y rehabilitación, Fisioaleit, nos regalan un cupón de descuento para las 4 primeras sesiones de terapia. Para ganárselo, comuníquese a los teléfonos de La Voladora Radio. Fisioaleit se encuentra ubicado en la calle del Rosario, esquina con Hidalgo número 7, segundo piso, en Amecameca, Estado de México. Esta es La Voladora Radio, XHECA 97.3 FM en Amecameca, en Franca Rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono, apúntelo para las promociones, 01597-978-5252. En WhatsApp nos encontramos en el 5540-615459. Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio. Nuestra página web www.lavoladora.org. Los invitamos, bien importante, para que hoy la pasen muy bien aquí en La Voladora Radio. Tenemos el evento El Café No Sabe a Café. La importancia de la acidez en el café. Invita a La Voladora Radio. Esta es una actividad gratuita para 20 personas, imparten Julián Rivera, campeón nacional de Brew 2017. Y esto es teléfonos en cabina 55 40 61 54 59 y en cabina 97 8 52 52. Esto es por Pólvora, la fábrica de cafés especiales. Este martes 6 de agosto, hoy véngase a tomar rico café, de veras el mejor que puede haber, de 2:30 a 3:30 p.m. aquí en La Voladora Radio, San Francisco número 50, esquina Victoria, en Amecameca, barrio de Panoaya. El colectivo 2434 y Coronel Café presentan la Galería Itinerante, exposición venta de obra pictórica de los artistas plásticos Ángel Mariano, Rocío Romero, Mónica Selma, Giovanni Galindo, Erendira Gallegos, Fernando Allende, Miguel Suárez, Alfredo Valencia y Edgar Castillo. La inauguración es el jueves 8 de agosto de 2019 a las 17 horas en el Café Coronel, calle Silvestre López, esquina con Avenida Independencia, número 43, en Amecameca, Estado de México. En Facebook, colectivo 2434 Miguel Suárez, y al 55 31 24 46 00. El despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados ofrece sus servicios para encontrar soluciones a sus problemas en las áreas de derecho penal, civil y mercantil, familiar, laboral, agrario y administrativo, fiscal y contable, como también se cuenta con los servicios en el área de psicología para que encuentres la solución en terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, víctima de violencia y depresión y orientación vocacional. Están ubicados en la calle Zaragoza, número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio de Tepollo, en Amecameca, Estado de México. Este es un boletín de urgencia, no nos vamos a cansar de buscar a don José de Jesús Hernández Anguiano, quien desapareció el 26 de julio de 2017 en Ozumba, Estado de México. Él mide 1.71, su cabello es cano, sus ojos café oscuro mediano, boca grande, cejas pobladas, nariz recta y labios gruesos. Sus señas particulares: tiene la barba partida, un lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha, lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Cualquier información, por favor, 55 31 20 91 65. El Instituto de Lengua CLIM México nos invita a desarrollar las cuatro habilidades para comunicarnos en el idioma inglés: escribir, hablar, escuchar y leer. Tienen cursos básicos, preintermedio, intermedio, preavanzado y avanzado. Cursos específicos para empresas, clases particulares, clases de regularización, cursos para niños, entre otros. Cursos intensivos de hora y media diaria, de lunes a viernes. También tienen grupos sabatinos y sus grupos son mínimos de 20 alumnos. Sus informes son en Hidalgo, número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México, al teléfono 597-97-721-75. Recuerde, el Instituto de Lengua CLIM México. Bien, pues solo me queda, como diría la canción de la Barca de Oro, ya solo vengo a despedirme y a recordarles, señores, hoy va a temblar el sistema financiero y nadie iba a pensar que tiemble el sistema financiero porque los chinos devaluaron su moneda, es decir, bajaron sus precios, y esto agarra desprevenido al mundo. No sé cómo le van a hacer. Esperemos que todo mundo baje sus precios, cosa que veo difícil.